otra cosa, y ahí es donde hay una profunda confusión. La gente sigue órdenes porque dice, manda la jefa, manda el jefe. No, el jefe debe conducir y debe persuadir, debe convencer, porque si no, el mando es efímero, se termina cuando vino la orden, y se acabó la orden y se terminó el mando. Sí, justamente, el general Perón él mismo contaba que en un reportaje un periodista le había preguntado qué era lo primero que iba a hacer cuando llegara a la Casa de Gobierno, y él dijo, tirar al general por la ventana, por lo mismo que está diciendo usted. A conducir al pueblo no es lo mismo que conducir al ejército. Uno es mando vertical y el otro es mando horizontal. Y por eso agregaba Perón que el que conduce, conduce un auto y conduce cualquier cosa, porque conducir, decía, es tener un sentido de mover determinadas cosas. Y entonces puede conducir un automóvil, y se puede conducir a las masas, y él se sentía un conductor, esencialmente, no un jefe, un conductor. Sin embargo, cuando se fue de la Argentina, se fue como expresidente y volvió como jefe del movimiento nacional. El día de Nino, lo que ahí estaba consagrándose en Perón era en la jefatura del movimiento nacional. Todos los sectores políticos, más allá del peronismo, estaban de acuerdo en que la solución era Perón. Por eso hay que convocar no solo a los peronistas, sino a los ciudadanos que tengan una voluntad patriótica, porque no podemos descartar al argentino que quiera ver a su patria liberada. Además, Perón lo estableció que primero está la patria. Exactamente. Y para aquí terminar, me parece que lo último que está en el interés de los políticos es la patria, y lo que siempre está presente es el yoísmo, ¿no? Exactamente. Para terminar, le quería decir a la gente, a los oyentes, que el poder no es un fin en sí mismo, sino es un medio para obtener recursos y posiciones con el fin de un desarrollo patriótico adecuado para que la Argentina tenga realmente la libertad política que merece. Chau, Daniel. Adiós, hasta la próxima. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. Lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. 8 de la mañana, 22 minutos, 7-2 la temperatura en Buenos Aires. Héctor Polino, un hombre vinculado a las ONG que están preocupadas por los consumidores, seguramente tendrá una posición tomada y sabrá informarnos un poco sobre este tema de una tardía llamada audiencia que hace ahora el Gobierno Nacional. ¿Cómo te va, Héctor? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Contame, después de este, a ver, mamarracho político de haber hecho el tarifazo y ahora darse cuenta de que tienen que llamar audiencia, me parece que es una audiencia que además corre serio riesgo, porque la van a hacer sobre la base del 400% de aumento, cuando la justicia ha dicho no se aumenta nada, ni siquiera el 400, ¿no? Exactamente. Las audiencias públicas hay que hacerlas antes y no después de haberse producido las reestructuraciones tarifarias. No tiene ningún sentido hacerlas después. De modo tal que el gobierno lo que tiene que hacer es comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Tiene que reconocer que las cosas las hicieron mal, por impericia, por soberbia o por lo que fuere, las cosas las hicieron mal. No se pueden establecer aumentos de un 400% de un día para otro, porque hay una parte importante de los usuarios que, aunque quisieran, no están en condiciones de pagar ese aumento porque sus niveles de ingresos no se modificaron en esa misma proporción. Entonces hay una situación de hecho que impide pagar facturaciones con de ese tenor. Además, como se trata de servicios públicos, tienen que llegar a todos los usuarios, independientemente de sus niveles de ingreso. Ahí detenete un segundo, Héctor, porque eso me parece que es esencial, ¿no? O sea, el otro día, vos habrás escuchado y habrás leído, te habrás enterado, que Edenor y Edesur aparecen diciendo de que como no estamos cobrando nada, ni siquiera lo viejo, estamos en peligro de disolución, en una velada amenaza. Y ayer, en un reportaje con La Nata, dice, muy suelto de cuerpo el secretario de Energía, Aranguren, dice, sería un grave error que la Corte Suprema fallara en contra, como condicionando a la propia justicia sobre lo que tiene que decir. Me parece que lo que hay es un error conceptual de lo que es un servicio, ¿no? Claro, un servicio, cuando el Estado declara una determinada actividad servicio público, es porque considera que ese servicio es esencial para la vida de los habitantes del país. Y en consecuencia, una de las características del servicio público es la universalidad. Tiene que llegar a la totalidad de los usuarios independientemente de sus niveles de ingreso. Y si hay usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar una tarifa plena, el Estado tiene que subsidiar ese servicio. Como sucede en todas partes del mundo, por ejemplo, en los países europeos, el transporte ferroviario está subsidiado. ¿Por qué? Porque el Estado parte de la base que la inmensa mayoría de los que viajan normalmente en ferrocarril son trabajadores. Esos trabajadores, por sus niveles de ingresos, no pueden pagar el valor de la tarifa plena del ferrocarril. Entonces el Estado subsidia a esos trabajadores. Uno puede prescindir de tomar una gaseosa. Uno puede prescindir de ir a una función de teatro o a ver un partido de fútbol. Pero uno no puede prescindir del agua potable, de la energía eléctrica, del gas natural, de la telefonía básica, del transporte ferroviario, del transporte colectivo. Entonces, las tarifas tienen que ser razonables. No se trata de una actividad económica comercial cualquiera. Es una actividad económica comercial, pero vinculada a un servicio público, que está regulada por el Estado, esa actividad, y ese servicio tiene que llegar a la totalidad de los usuarios. Bueno, además de esto que estás diciendo, hay algo dentro del marco de las injusticias que, si supongamos el 400% de aumento, vuelve a marcar una diferencia porque el resto del país paga más que la capital y que la provincia de Buenos Aires, por lo cual también habría injusticia en el 400% de aumento con diferencia con las provincias. Y por otro lado, estaríamos parados frente a una cosa que me parece que fue la que se quiso esconder de entrada, que en la audiencia pública las empresas están obligadas a dar todo el informe que se les pida de qué hicieron con los subsidios de inversión, porque empresas que han arrojado ganancia en sus balances, resulta que ni siquiera cambiaron un cable o no cambiaron un caño o no cambiaron lo que fuese necesario para el mantenimiento. Me parece que esa era la cuestión que se quería esconder y por eso no se llamó a la audiencia pública, para que las empresas no tengan que explicar de qué se trata, ni también cuando le tengan que explicar en el caso de la electricidad por qué el kilovatio vale lo que vale, no tendrían a lo mejor argumento. Y ahora, obligado por esta situación, por este desprolijado manera de pensar, de hacer, de creerse que está en la Shell en lugar de estar en el Estado argentino y de seguir haciendo cosas arbitrarias, ahora la parte política del gabinete le dice, mirá que con esto el gobierno se viene a pique, tenemos graves problemas, ya hoy en este mismo momento está cortado Callao y Corrientes, todos los días tenemos cortes, todos los días tenemos protestas. Es como que se dan cuenta de las consecuencias, pero no porque les importe las causas, sino las consecuencias. No sé si vos coincidís con él. Sí, sí, claro, claro. Hay acá un gravísimo error inicial, que es la improvisación, que es no consultar a las entidades de defensa de los consumidores, solamente el diálogo lo mantienen con los representantes de las empresas. Seguramente se han reunido los representantes de las empresas gasíferas, eléctricas, con el ministro de Energía, y ahí acordaron aumentos que al principio, vos te acordás, que eran del 1.000, 1.200, 2.000% frente a la rebelión de los gobernadores de la Patagonia. Dieron marcha atrás, establecieron un aumento del 400%, pero lo habían hecho en función de los valores que se habían tenido en las últimas facturaciones. Se dieron cuenta que habíamos tenido las temperaturas más bajas de los últimos 60 años y en consecuencia había habido un mayor consumo de energía eléctrica ahora que en relación al mismo periodo del año anterior. Dieron marcha atrás nuevamente. Después sacaron la última resolución que dice el 400% de aumento en relación a lo que se consumió el año pasado. Entonces este año vos podés consumir el doble alegremente, pero no vas a pagar lo que consumiste este año, sino que lo que consumiste el año pasado, otro disparate. Y entonces estamos de disparates en disparates. Es un ensayo permanente. ¿Cómo? Un ensayo permanente. Un ensayo permanente. Y ahora esto de las audiencias públicas, pero limitada, no solamente dicen de carácter informativa. Sí, las audiencias públicas, por supuesto. Una de las características es que tienen que brindar informes. Pero también otra de las características es que los usuarios pueden interrogar, pueden proponer, pueden hacer... Bolino, además marca la ley que son vinculantes aunque ellos no quieran. No son vinculantes. No vinculante para que se aplique lo que resuelve hay una asamblea popular, sino vinculante en cuanto, aunque en la audiencia pública vos decís, me costó tanto hacer un kilovatio, la gente dice, eso es mentira, y bueno, va a privar la decisión del gobierno, pero evidentemente va a quedar registrado que es una mentira. Ah, por supuesto, claro. O sea, claro. El vínculo no legal, sino el vínculo político, ¿no? Claro, claro. El funcionario que tiene que tomar la decisión política en los fundamentos de la resolución tiene que evaluar todo lo que se dijo en la audiencia pública. Claro, suponete que falle en contra de lo que dice la gente, queda enganchado con que falle en contra. Claro, es lo que sucedió con el tema del subterráneo, la tarifa del subterráneo en la ciudad de Buenos Aires, que establecieron un aumento del 4 pesos con 50 a 7,50. Bueno, una asociación se presentó, impugnó esa resolución porque no se había convocado audiencia pública. La convocaron en el Teatro San Martín. Yo concurrí y hice uso de la palabra. Habemos hablado unas 40 personas, todas las 40 personas en representación de distintas entidades civiles, gremiales, algunos legisladores, etcétera, todos por distintos motivos nos opusimos al aumento. Y resulta que sacaron la resolución ahora del aumento otra vez de 4,50 a 7,50, que ahora está frenado por otra impugnación que hizo otra organización, y bueno, y está frenado. Pero tampoco la audiencia pública tiene que ser una mera formalidad para permitir que uno diga lo que le parezca y después ellos resuelven lo que se le ocurre. Nadie habló a favor de la audiencia pública de un aumento, no se puede desconocer olímpicamente la opinión de la sociedad que fue en sentido contrario. Héctor, te voy a sacar un poco de esto, pero otro tema que es vinculante con lo que estamos hablando, pero de otra forma, ¿no? Se conoció el fallo que fallaron a favor de Chevron en el juicio del Estado de Ecuador contra Chevron. Por supuesto, la ley en Estados Unidos, tal cual marcan los contratos que se hacen con Chevron, siempre la ley norteamericana. Y nosotros hemos dicho en este programa, hablando con un compañero tuyo de pensamiento, que fue el que hizo la denuncia. Senador Giustiniani. Sí, que fue el que hizo la denuncia que decíamos que lamentablemente no se iba a conocer ese contrato, pasó el tiempo y tenemos razón, pero hay algo mucho más grave. Hace 15 días la Corte Suprema dijo que iban a allanar YPF si no entregaban el borrador o el contrato como correspondía. No entregaron nada, no allanaron nada, por lo cual la propia Corte Suprema está en falta con ellos mismos, porque es un fallo determinante de ellos. Y entonces la pregunta que yo te hago es, un contrato que firmó Cristina en secreto, que lo mantiene Macri en secreto, que termina de ganarle un juicio a Ecuador, que Chevron, ¿qué está escondiendo? ¿Qué pasa ahí? No, porque es muy poderoso eso. Sí, muy buena pregunta. Sí, yo conozco el tema porque lo he acompañado a Giustiniani en distintas gestiones. Estuvimos en una audiencia hará aproximadamente un mes con la Cámara de Apelaciones, donde estuvieron los tres miembros, donde estuvieron los representantes de YPF y bueno y nosotros. Y le explicamos a los jueces que los representantes de YPF sostuvieron que no, que había información confidencial y que no se podía dar a conocer la totalidad del contrato. Bueno, nosotros expusimos en esa reunión ante los jueces, ante los camaristas, que no puede haber cláusulas confidenciales para el país, que se tiene que dar a conocer el contrato, y le pedimos a los jueces que fallasen en ese sentido. La Cámara de Apelaciones resolvió por unanimidad que se tiene que dar a conocer el contrato tal cual es. Está en pleno trámite esta situación, en los próximos días seguramente va a haber noticias en el ámbito judicial. Y esperemos que se cumplan las órdenes de la justicia, porque acá ha sido, como vos muy bien dijiste, el máximo Tribunal de Justicia de la Nación que dijo que había que dar a conocer el contrato en su totalidad. Presentaron un contrato ante la justicia, ante la jueza de primera instancia. Un borrador tachado con tachado, y en inglés. Bueno, es una vergüenza, realmente es una vergüenza, es una vergüenza. Ahora, fíjate que esto pasó con un CEO de YPF que ya no está más, que costó muchos billones que se fuera, hubo que indemnizarlo, a quien había nombrado el gobierno anterior, y todo pasa alegremente en la Argentina. Y fíjate que Laura Alonso, que festejaba en la gestión de Giustiniani cuando no tenía un cargo público, ahora que es responsable de ese control, dijo, me equivoqué. Lo de Vaca Muerta no se puede hacer público. Qué cosa seria, ¿no? ¿Qué escondemos? Que los fondos... Sí, no se puede hacer público eso. Fiscal, que no rige la ley de ética pública. No rige la ley de ética pública para el ministro de Energía. Que la ley de ética pública dice que tiene que pasar 3 años entre la actividad privada y el ejercicio de la función pública también vinculada a esa actividad privada. El ministro fue presidente de la Shell hasta el 30 de junio bueno, del año pasado. Disculpame, si fuera por al eso, día de hoy es accionista no, de la Shell. Si fuera por eso, se queda sin gabinete, Macri. Bueno, pero hay que aplicar la ley de ética pública. Por eso la mayoría viene de empresa. Vos fijate que el interventor en Enel Argas, ¿no? Se acostó una noche siendo presidente de Metrogas y presidente y directivo de 7 empresas del gas, y al día siguiente lo designan interventor del organismo de control y regulador de las empresas de gas. Y es así. Y es así. Es un escándalo. Bueno, te digo, alguien que le llevaba jugadores a Boca cuando Macri era presidente porque era empresario de fútbol, ahora maneja la inteligencia de la Argentina. Todo es así. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a poder pretender nosotros que se aplique la ley, que se aplique la justicia? Y bueno, pero tenemos que insistir en ese sentido. Y esta es la gran pregunta y este es el gran desafío y lo que cada uno de nosotros puede hacer, que termina siendo poco porque las máximas autoridades no hacen lo que tienen que hacer. Así es. Te saludo, Polino. Un abrazo, que sigas muy bien. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. A las 6 de la mañana, justamente hablando de la justicia, decíamos lo siguiente. La pregunta, al comenzar la mañana, es ¿qué pensamos los argentinos sobre la ley? Si ustedes analizan la construcción política de la sociedad argentina, se van a dar cuenta que el problema central ha sido siempre la ley. Es decir, construimos una idea, cualquiera de ellas, una reforma constitucional, la misma constitución, leyes y decretos, y después somos los primeros en violarlas. Es decir, somos expertos en violación de las propias leyes que nosotros creamos. Da la sensación que los abogados, antes de pensar una ley, piensan la trampa. Quizá esto tenga que ver con la herencia de aquello que nosotros llamamos picardía y que viene de una gran mezcla de sangre que tiene la República, donde aparecieron algunos que venían del mundo de la especulación, otros del mundo del miedo y la mayoría del mundo de la guerra. Sea como fuere, la conformación de la descendencia, es decir, de los que tienen tres generaciones de argentinos, no alcanzaron a encontrar una media, no alcanzamos a encontrar una media para decir, vamos a respetar las leyes que nosotros mismos creamos o establecemos. Dicho esto, de manera de introito, desde que asumió el presidente Mauricio Macri, hemos observado una enorme cantidad de gerentes de empresas transformados en ministros, secretarios, directores, es decir, llegados de la empresa privada a la función pública. La diferencia entre la empresa privada y la pública es que en la privada, por lo general, el que manda logra hacer lo que le parece más allá de la ley interna de la compañía, porque la ley interna son ellos mismos. En el Estado, las leyes deben aplicarse y no se puede usar este criterio. Cuando el secretario Aranguren fue transformado en ministro, porque eso era una secretaría, energía, y se transformó en un ministerio, un hombre como él, que venía de una empresa inglesa y holandesa como la Shell, acostumbrada a lidiar y a discutir con el Estado por el negocio del petróleo, llegó y se sentó ahora del otro lado del mostrador. Imbuido por esta forma de ser, dijo, hay que resolver el tema de las tarifas, se mandó el tarifazo, y el propio presidente de la República salió de bombero a apagar el incendio porque decía que le estaban pegando al mensajero. En realidad, la sensación que había era que Aranguren se mandó solo, se cortó solo, hizo lo que le pareció, y que además, en esta disputa de quién conduce la economía en el gobierno actual, eso hizo temblar todo el tablero y por sobre todas las cosas molestó mucho a los ministros políticos, el caso del jefe de gabinete y el caso del ministro del Interior. Ahora, ¿qué pasa cuando el presidente de la Corte Suprema apareció en la Casa de Gobierno, se reunió con Macri antes de que se decidiera pasar a la Corte el tema de las tarifas, en un momento y en un tiempo donde que se junten el poder político y el poder judicial no tiene nada de malo, pero sí que da la sensación que el poder político le está pidiendo al poder judicial compasión, por aquello que decimos siempre? Los jueces no cambian, lo que cambian son los gobiernos, ellos son siempre oficialistas y van de acuerdo a la aplicación de ese criterio, de esa ley, haciéndola objetiva, subjetiva, estirándola como si fuera un chicle y aplicándola cuando a ellos les parece, tardando 20 años en un pleito o haciéndolo rápidamente en 3 meses. Son ellos los dueños de la ley y no los que se ajustan a derecho. Esta aplicación caprichosa de la justicia argentina ha traído como consecuencia de una enorme cantidad de vericuetos para violarla. Entonces, hay un estado permanente de violación a las normas y a las leyes, de cruzar un semáforo en rojo, de manejar alcoholizado, de pasar el peatón por la mitad de la cuadra, es decir, todas las violaciones habidas y por haber las hacemos porque no hay en la Argentina un concepto claro de lo que es la ley. Y una ley puede estar bien hecha, mal hecha, pero una vez que es ley, es para que se respete. Para eso está el otro poder, el parlamentario, para modificar las leyes. Pero también aquí se descubrió otra trampa, que es el decreto, que lo hace el Ejecutivo sin consultar al Legislativo. Y además, en una claudicación absoluta de los poderes ciudadanos, los distintos parlamentos le entregaron los poderes de endeudamiento, que es, lo tiene solamente el Parlamento, le han entregado esos poderes constante y permanentemente al Poder Ejecutivo en ejercicio, antes de los ministros de Economía y después de los jefes de gabinete, para hacer y deshacer. Es decir, ellos vulneraron su principio constitucional, ellos mismos, los legisladores, entregándole poderes que no correspondían al Ejecutivo. Es muy difícil, cuando no hay ley, saber dónde se tiene que parar uno. En esta sociedad sin ley, el pueblo está aturdido porque un día le dicen que no paguen al jefe de gabinete, otro día le dicen pagar hay que pagar, el mismo jefe de gabinete, y mientras tanto aparecen organizaciones libres del pueblo presentándose como ONG, haciendo reclamos, aparecen ciudadanos, abogados, etcétera, etcétera, y se frena finalmente por conceptos de jueces federales, jueces incluso de competencias provinciales y demás, los aumentos de todas las tarifas con distintos pretextos. Y se determina que debe ser quien tiene que fallar ahora la Corte Suprema de Justicia. Ahora, es tan grave esto, llegar a esta encerrona, que ayer, muy libre de sus irresponsabilidades, porque no podemos decir que la entienda las responsabilidades que tiene como ministro, hizo declaraciones con la Nata, con Jorge La Nata, y dijo, este muchacho que viene de la Shell, que sería muy grave que la Corte Suprema fallara en contra de los aumentos. Es decir, está condicionando al fallo de los jueces y agregó, nos podríamos quedar sin energía. Miren, yo creo que si en el Parlamento hubiese algún parlamentario con 5 minutos de inteligencia, deberían llamarlo con urgencia, que se presente en el Parlamento, que explique y pedir la destitución de un ministro que está apretando a la Corte Suprema sobre la amenaza de que nos quedamos sin energía y además con un acuerdo transitorio pero tácito entre Edenor y Edesur, que hace unos días anunciaron que ellos estaban virtualmente en la disolución como para meter miedo general, pánico total a la sociedad argentina y para que todos mansito vayamos a pagar. Pero ahí no termina. Ahora, desesperados por los errores cometidos, por no haber cumplido con la ley, que es el llamar a audiencia pública, el gobierno de Macri está tratando de disfrazar con un llamado de audiencias públicas, que le quieren quitar la validez que tiene esa audiencia pública, porque la audiencia pública es vinculante, y que lo tenía que haber hecho de entrada, antes del tarifazo, pero no lo hizo, tal cual lo explicó muy bien ayer un salteño que habló con nosotros, no lo hizo porque las empresas tienen que explicar, y lo que no quiere Aranguren es que las empresas expliquen, porque tienen que explicar cuánto cuesta producir un kilovatio, cuánto cuesta producir lo que fuere de agua, lo que fuere de gas. Es decir, cuando usted tiene que explicar del lado de la empresa en una audiencia pública, tiene que explicar además qué hizo con los subsidios que estuvo recibiendo hasta el presente, que no invirtió, pero que tiene un balance que arrojó ganancia, pero no hubo inversiones. Hay una cobertura clara, absoluta, al mundo empresario. Él viene de ahí, no le pidamos otra cosa. Y frente a este fracaso rotundo, sin saber cómo salir de este atolladero, los ministros políticos han logrado convencer a Aranguren para que, bueno, llamen viejo a una audiencia porque se nos viene el techo encima. Y las empresas agarran el teléfono y le dicen, no estamos cobrando ni lo viejo ni lo nuevo. Pero ¿dónde está la falla de esta convocatoria a audiencia pública? la quieren hacer sobre el 400%, que también está vetado porque le están poniendo un precio a la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema mañana dice no se puede aumentar más del 200, es decir, es un llamado tramposo a audiencias públicas cuando lo tendrían que haber hecho sin haber puesto ninguna tarifa al debate, a la discusión, a la explicación y después aplicar los aumentos tarifarios. Lo dice la ley, esa que no le importa a nadie. Ahora, estamos detenidos en esta confusión, estamos detenidos en este problema y no sabemos cómo salir, y todavía hay que aguantar la extorsión de las empresas privadas que le digan a la sociedad argentina, ojo, se van a quedar sin electricidad, ojo, se van a quedar sin gas. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué pasa con el Estado Nacional? Yo lo aclaro porque la gente me parece a veces no sabe. El Estado somos todos. El gobierno es la administración transitoria del Estado. Esa administración transitoria de los que se fueron, los que están, los que vendrán, tienen que manejarse de acuerdo a la necesidad de asegurar al país lo mínimo para que funcione. Y lo mínimo para que funcione es la salud, la seguridad y la educación. Y ahora hay que agregarle la energía. La Argentina vio como de un país petrolero pasamos a comprar petróleo, de un país con reservas mundiales de gas pocas veces superadas, importamos gas, de un país que tiene agua natural por todas partes, hay gente que no tiene agua potable, en un país donde no hay cloacas. Entonces uno se pregunta, ¿qué hicieron todas las administraciones? ¿A qué se dedicaron? Inmediatamente el que está escuchando dice a robar. Pero no todos fueron ladrones en los gobiernos pasados, ni en este gobierno, ni en el que viene. Lo que sí es evidente, que nadie le tiene miedo a la ley, porque saben que en la Argentina la ley no se cumple. Entonces, se roban en los clubes de fútbol, o en los clubes que tienen fútbol, que son sociedades sin fines de lucro, porque nunca fueron a controlar, justamente de la Inspección General de Justicia, a los clubes. Nunca. Se anarquiza la administración absoluta de lo que tiene que ver con la forma de legislar, porque le entregan poderes al Ejecutivo. La Constitución Nacional dice que el único autorizado a tomar deuda externa es el Parlamento. Por eso Macri hizo que esta vuelta el Parlamento lo autorizara a los 16.000 millones de dólares que le pagamos a los fondos buitres sin investigar si estaban bien o estaban mal. Y ahora, como ya lo hizo el Congreso, del punto de vista técnico, legal, jurídico, moral y político, nunca más la Argentina puede reclamar para atrás. ¿Saben por qué? Porque esta vuelta se cumplió con la Constitución. La mayor negociación de deuda después de la crisis del tequila, que fue el endeudamiento argentino, que tiene 1.000 millones menos que la crisis del tequila, para la mayor endeudamiento, ahí sí se acordaron del Parlamento y ahí hicieron que los parlamentarios autorizaran. No son tontos los chupasangre de afuera. Esto no fue una ocurrencia nuestra, fue una exigencia de afuera. De manera que, parados frente a estas cosas, con un contrato con Vaca Muerta que firmó Cristina Fernández y es secreto, y llegó Macri y sigue siendo secreto, y la Corte Suprema dijo hace 15 días vamos a allanar porque no cumplieron con la ley, después del fallo que tenían que hacerlo público, y no ocurrió, ¿a quién le vamos a creer si la Corte Suprema ni siquiera cumple con ellos mismos? ¿A quién le vamos a creer? Entonces, ¿cómo se hace para devolver confianza a una sociedad que ve que lo más injusto son los jueces? Es difícil, ¿no? En un país donde hay más abogados que maestros y donde hay más pleitos que acuerdos, estamos muy complicados. Entonces, la sensación que a uno le queda es que estamos en un debate abierto sobre cosas irregulares, sobre cosas que presentan flancos y después abogados que van a presentar querellas. Y sinceramente, el que se levanta esta hora para ir a trabajar, que junta las monedas para viajar, que no tiene la menor idea de todas estas cosas que estamos comentando y sabe que le aumentó la luz, el gas, el agua, el transporte, pero no el sueldo, sabe que le aumentó la carne, la hierba, el arroz, pero no el sueldo, y que sabe que le aumentó el colegio de los chicos, si es que lo mandan a una escuela paga, o lo que fuese que tiene que pagar, pero no el sueldo, se encuentra con que le dicen no hay reaperturas de paritarias, a pesar de que todos reconocen, pasando por el propio gobierno, que la inflación es galopante, que ya se comió los acuerdos que hicieron los sindicatos con los empresarios. Qué complejo, qué difícil que eso, sostener las ideas, sostener las inquietudes y saber que la ley se viola todo el tiempo, a cada rato y por cualquiera. Y entonces, libre de cuerpo, aparece cualquiera acusando a cualquiera, todo el mundo habla y dice del otro lo que le parece, y estamos detenidos en una sociedad agresiva, sin castigo y sin premios para los que se portan bien. Por eso el blanqueo de capitales, porque la sociedad es así, premiamos a los que evadieron. A pesar de que hoy dicen que va a aparecer el premio a los que cumplieron religiosamente con el pago de impuestos y que bienes personales, ganancias y demás podrán tener alguna devolución. Esperemos. Esperemos que alguna vez se acuerden de los que cumplen, se acuerden de los que trabajan, de los que se levantan todos los días para luchar y sostener su familia, y de aquellos que no tienen ni voz y ya casi ni voto, porque los candidatos no los elegimos, nos dan a optar entre los malos, los mediocres y los peores. Y los mejores quedan escondidos, relegados, sin respaldo, porque no sirven para terminar de asaltar a uno de los países más ricos de la Tierra con una desastrosa administración política desde hace mucho tiempo. Entonces, el señor Aranguren dice, estamos aprendiendo con el bolsillo de los demás. Ahora van a llamar a audiencia pública. ¿Por qué no llamaron hace 4 meses, 5 meses? Se ahorraban un montón de problemas. Un montón de problemas. Y lo único que ahora logran es que esta audiencia después sea invalidada, porque la van a hacer la discusión sobre la base del 400%, cuando la Corte Suprema dijo, mejor dicho, la justicia dijo y mandó eso a la Corte Suprema, que se retrotraen las tarifas a las anteriores. No puede haber una audiencia pública que discuta el 400%. No puede haber una audiencia pública que discuta nada si primero no se escucha a las empresas, que expliquen qué hicieron con el dinero de los subsidios y los balances que le dieron beneficios a ellos, y un pueblo que sigue quejándose, que le cortan la corriente, que no llega el gas, que no tiene 220 la electricidad, y que lo único que nosotros tenemos siempre es que sufrir ante la incapacidad, la intolerancia y la voracidad de los que se llevan todos sin importarle el servicio. ¿Saben por qué? Porque en la Argentina no sabemos qué es la ley. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Noticias de las 9. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Es la hora 9 en todo el país. En la ciudad, 7 grados 2 décimas. Douglas Thompson donó en Corrientes tierras que había comprado para que se cree allí un proyecto para un parque nacional. Productores de la zona temen que les expropien tierras y los legisladores opositores buscan trabar la iniciativa en la provincia de Corrientes. El obelisco en celeste y blanco, el obelisco símbolo de Buenos Aires, celebró 80 años con una iluminación que fue ponderada por quienes pasaban por allí al ver la bandera argentina en el obelisco. También llegaron 80 vecinos en un sorteo que se hizo sobre 15.000 que se habían anotado. Se instalaron proyectores que permitieron cambiar el color del obelisco. Condenaron por un crimen a un sicario que mató al jefe de los monos. Le dieron 16 años de cárcel por acribillar a tiros a un joven. La madre de la víctima también fue ejecutada en las bandas que asolan la provincia de Santa Fe. Mientras tanto, en la provincia se siguen haciendo cambios de la policía a quienes se encuentran con vinculaciones con el narco. En lo que va del año hubo 88 casos en la capital y alrededores de homicidios. Dos minutos pasan de las 9 de la mañana. El peronismo en estado de asamblea. Distintos sectores se movilizan y a su vez el Frente Renovador prepara para este fin de semana en Mar del Plata una convención de sus máximos dirigentes para debatir qué hacer de cara al futuro. En secreto, anuncian que van a romper los acuerdos con el gobierno para posesionarlo a Sergio Massa, que pueda ganar como senador en la provincia. Mientras tanto, el 22 de agosto se aguarda la unificación de la CGT y se siguen efectuando reuniones en distintos lugares, y además también hay un llamado a la conformación de distintos integrantes en comisiones. Pero por otro lado, están viendo quién va a sostener administrativamente y económicamente a la Confederación General del Trabajo, porque no es cierto que se aguante con los aportes de los gremios. Por lo general, los que se hacen cargo de los gastos son los sindicatos más fuertes. Con el alejamiento de camioneros en la administración de la CGT, el triunviro debería hacerse cargo. Esto es Caló, Barrio Nuevo y el propio Moyano, que son los que proponen un triunvirato más allá de los estatutos, que hablan de un secretario general. Jornada de sol en Buenos Aires. 4 minutos pasaron de la hora 9. El deporte por Belgrano. En Juegos Olímpicos, la segunda derrota del seleccionado femenino de handball, en este caso fue contra Holanda, 26 a 18. En el beach volley, también segunda derrota consecutiva para la dupla argentina de Ana Galay y Georgina Klug, en este caso ante 12.000 espectadores, frente a las representantes de Brasil, Agatha Bernardzuk y Bárbara Freixas, que le ganaron 21 a 11 y 21 a 17. Mañana, para cerrar el primer grupo a las 22, Argentina enfrenta a la República Checa, la dupla integrada por Bárbara Germanova y Marketi Zulukova. El rugby vuelve a las competencias después de 92 años, está incluido en este caso en los Juegos Olímpicos. A las 13 de hoy debuta el seleccionado argentino, esto es en la modalidad 7, enfrentando a los Estados Unidos. La segunda fecha la juega hoy mismo a las 18:30 frente al equipo de Fiji. La tercera fecha mañana a las 13, Argentina frente a Brasil. En el rugby, pero en la competencia femenina, el oro fue para Australia, que le ganó la final a las principales candidatas de Nueva Zelanda, 24 a 17. Plata para Nueva Zelanda y bronce para Canadá, que le ganó la definición a Gran Bretaña, 33 a 10. Otra decepcionante actuación de Virginia Bardach, la nadadora cordobesa, terminó en el puesto 31 en los 400 medley, después de ubicarse séptima en su serie. Finalmente, 37 en la clasificación general de los 200 medley. En el fútbol de primera división, en Racing, oferta del Toulouse de Francia para llevarse al volante Marcos Acuña, quien declaró en nota periodística que es su momento de saltar al fútbol de Europa. El Toulouse ofrece 5 millones de euros, esto es insuficiente para lo que está pidiendo Racing, que alcanza los 8 millones de dólares por el pase del volante. Volvieron los jugadores que estuvieron integrando a la selección nacional, que fue subcampeona en el juvenil de la Alcudia en España. Allí llegan los delanteros Lautaro Martínez y Brian Mancilla. También Brian Guille se sumó a las prácticas con la primera. Quilmes quiere que se le renueve el préstamo con Brian Mancilla. Ahora tiene la palabra Facundo Saba, porque aparentemente Racing lo quiere porque lo necesita. En el fútbol también de primera división, Newell's Old Boys, que juega mañana por Copa Argentina, no podrá contar con Mauro Formica por un inconveniente contractual. El club está debiendo saldar $600.000 al Cruz Azul de México, porque el jugador, si no, está inhabilitado. Por su parte, Joel Amoroso tampoco va a poder jugar por una molestia en el aductor izquierdo. Los reemplazantes serán Eugenio Einaldo y el juvenil Héctor Fertoli. Mauro Matos, el delantero recién llegado de San Lorenzo, sufrió lesiones leves.